Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 5 de agosto. El próximo mes de septiembre se retomarán las negociaciones del convenio de la piel que habían encallado en su última reunión en torno a las cuestiones relacionadas con la subida salarial. El desbloqueo ha sido posible después de que la patronal haya aceptado la condición de negociar una subida salarial por encima del IPC. Así lo ha asegurado Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, que ha aclarado que tras mantener una reunión con los delegados del sindicato, se decidió proponer a la Asociación de Empresarios de la Piel una serie de requisitos y limitaciones que permitieran desbloquear la situación. Tras ello, los empresarios mostraron su disposición a volver a la negociación. Según Montoro, la idea es que la mesa negociadora se reúna en la primera quincena de septiembre y que el nuevo convenio esté firmado antes de que finalice el mes. Pues había un bloqueo ahí en la mesa de negociación por parte de la patronal, ¿vale? A cuestión de, como siempre puede pasar con las cuestiones económicas. Pero hace un par de semanas mantuvimos una reunión de delegados, de UGT, me refiero, pues sabe, como bien sabe, pues tenemos la mayoría. Tuvimos una reunión de delegados para aclarar posturas y ver la situación, analizar cuál es la postura del sindicato, analizar cuál es la postura de los delegados, evidentemente, y los trabajadores. En esa aclaración que hicimos, pues quedamos en que personalmente yo me iba a poner en contacto con la patronal con una serie de requisitos y limitaciones, ¿no?, que se suelen poner en esta historia, y sentarnos de nuevo a la mesa a desbloquear esta situación que quedaba un tanto de incertidumbre. La contestación al cabo de los 3, 4, 5 días de la patronal fue favorable y está dispuesta de nuevo a sentarse en la mesa, siempre hablando, como lo he dicho ya en una ocasión, de que este convenio nos teníamos que ir por encima del IPC. La cantidad, bueno, pues es una cosa a negociar, pero que nos teníamos que sentar a la mesa con la condición sine qua non todas las partes, tanto la parte social como la parte empresarial, de que teníamos que hablar siempre por encima del IPC. Al cabo de los 4 o 5 días contestó la patronal diciendo que estaría dispuesta a sentarlo, evidentemente que negociaría los términos que se llevaran a cabo, y bueno, pues una buena noticia porque después de estas vacaciones de verano un tanto especiales, pues nos sentaremos de nuevo con la patronal, abriremos de nuevo la mesa de diálogo y esta, digamos, es una nota importante dentro de la negociación del convenio. Así que bueno, ya nos ha cogido estas vacaciones, como bien sabes, el sector vive en una situación bastante complicada, podemos llamarlo así. Pero bueno, esto nos quita para que tengamos que hacer algún esfuerzo todo el mundo y que saquemos este convenio cuanto antes, porque para poder tener carga de trabajo tenemos que tener un convenio cerrado y estable. Una vez finalice el mes de agosto, primera quincena de septiembre, tenemos que sentarnos, por no decir primera semana de septiembre. Pero bueno, para no cogernos los dedos, cogernos las manos, como solemos decir, la primera quincena de septiembre tenemos que estar sentados y como objetivo todas las partes, antes de que finalice el mes de septiembre, tener su convenio firmado. Por otro lado, Antonio Montoro ha explicado que el único punto pendiente en el convenio es la subida salarial interanual, ya que ya estaban consensuadas cuestiones como la vigencia del convenio, que será de 3 años, o la retribución de todos los permisos y vacaciones. El secretario general de FICA UGT en Cádiz ha señalado además que una de las prioridades que se marcarán en el nuevo convenio será la recuperación de los puestos de trabajo que se ha llevado la crisis sanitaria. Claro, tú tienes que entender que todo iba perfecto y evidentemente se ha hecho un buen convenio a nivel de literatura, a nivel de permiso retribuido, a primer vacaciones, a nivel de todos esos niveles. Eso es dinero, porque cuando hablamos de permiso retribuido es dinero, cuando hablamos de vacaciones remuneradas es dinero, y todo es dinero que repercute en el trabajador. Pero claro, nos viene el maldito COVID que influye tanto en la negociación porque influye también en la situación económica de mucha gente. Tú bien sabes que casi un 65% de los petaqueros no están trabajando todavía. Eso es muy importante. Tenemos que valorar que lo primero que tenemos que recuperar son los puestos de trabajo. Esto es lo primordial. Y nos ha tocado vivir, porque eso no tiene la culpa a nadie, tiene la culpa a los trabajadores, tiene la culpa a la patronal. Nos ha tocado vivir esta situación, pero también nos ha tocado vivir la negociación para salir de ella. Entonces tenemos que ser responsables, por eso te estaba diciendo, y es donde se ha frenado un poco, porque si todo hubiera ido con normalidad, hoy en día tendríamos un convenio muy diferente, evidentemente, en el tema económico del que vamos a tener. A mí me gusta ser claro. Pero con eso no quita que tengamos lo que te decía antes, que recuperar algo, porque te voy a decir una cosa. Se prevén, según los números, y tú bien lo sabes, que para el año que viene, incluso para el siguiente, tengamos un IPC negativo. Todo lo que sea por encima del IPC va a ser una mejora salarial para los trabajadores. Al tener un IPC negativo, todavía más. Todos los permisos serán, a partir del nuevo convenio, retribuidos. No sé si me voy a explicar claramente, pero para que lo sepas, un permiso retribuido es que tú vas a cobrar por ese permiso. Es decir, que si tú vas a tener al médico, si tú vas a ir a llevar a tu hijo al hospital, o tú tienes una licencia retribuida, es decir, tú vas a cobrar ese día, que antiguamente pues no lo era. Si tú vas a tener una cita del médico, si tú vas a tener unos días por fallecimiento de familiar, todos los permisos serán retribuidos. ¿Vale? Entonces, esos son números, eso es dinero. Hay que tenerlo importante, pero que eso ya está pactado. Ellos están pactados, lo único que nos queda es el IPC más. Nada más que lo que queda, el IPC más. Están pactados los años de convenio, están pasados los permisos retribuidos, y lo único que queda es el IPC más cuánto. En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros aprobó ayer martes, a propuesta del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la creación de 5 nuevas cualificaciones de la familia profesional textil, confección y piel para el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, entre las que se encuentran enseñanzas de FP relacionadas con el sector de la piel. En concreto, se trata de los cursos de operaciones básicas de confección y piel, corte para confección, corte para calzado y marroquinería, operaciones artesanales de bordado y patronaje para confección. De esta manera, se da respuesta a una vieja demanda planteada por el sector de la piel para que sus cursos de formación adquieran un carácter oficial y reglado y pasen a convertirse en cursos de formación profesional. Las cualificaciones profesionales recogen las competencias que permiten el ejercicio de la actividad profesional, dando así respuesta a ocupaciones y puestos de trabajo con reconocimiento en el mercado laboral. Una cualificación es la referencia en el sistema integrado de formación profesional para la elaboración de títulos de FP y certificados de profesionalidad, así como para la acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral y vías no formales de formación. Por su parte, la Asociación de Lucha contra el Cáncer Ubrique Dame Tu Mano ha anunciado que el próximo viernes 7 de agosto establecerá su stand de mascarillas solidarias en el centro de la Avenida de España a partir de las 7 de la tarde. Estas mascarillas, diseñadas por la ubriqueña Lidia Pérez, se venden al precio de 7 euros con el objetivo de recaudar fondos para sufragar las actividades y servicios que presta el colectivo Ubrique Dame Tu Mano. Cambiamos de asunto. La empresa Aguas de Ubrique ha informado de que mañana jueves, debido a unos trabajos de conexión de red, suspenderá el servicio de suministro de agua de 8 de la mañana a 2 de la tarde en las calles Pasadilla, Barriada del Carmen e Ingeniero Juan Romero Carrasco. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.